Omalhão, malhão, que vida é a tua? Omalhão, malhão, que vida é a tua? E comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. Comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. As Marias, oh malhão, malhão, quem te deu as Marias? Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. As botas, oh malhão, malhão, quem te deu as botas? Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas tortas. Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas tortas. Bueno, queridos ointes, temos que dicir unha cousa. Acabamos de recibir unha visita extraordinaria. Un tal Francisco Rodríguez. Rodríguez acaba de visitarnos. Precisamente estará acompañando a Sergio, o primeiro convidado que tivemos hoxe. Estará en Santa Coloma de Gramanet, sí, presentando este seu libro que ahora mismo nos acaba de presentar. Entra en quentiño, ¿eh? Villaseco, Memorias de mi juventud, que en galego debería ser Vilaseco da Serra, ¿no? Vilaseco da Serra, efectivamente. Que está ali pertiño de Viana do Bolo, pertence a Viana do Bolo. Pertence a Viana do Bolo, y de hecho es el, yo diría que es el primer pueblo de Galicia cuando entras por la parte de Zamora hacia Galicia. Por abajo, por Opereiro. Ah, por Opereiro, vale. Por Opereiro, vale. Justo antes de entrar a Pereiro hay un desvío a la derecha que va hacia la sierra. Y el primer pueblecito que te encuentras de Galicia es Vilaseco. Un libro que dedicas a tu esposa. Sí, porque me ayudó muchísimo. Ya te upei. Sí, por supuesto, porque él es el autor del libro. Realmente él es el autor del libro. Yo lo que he hecho ha sido recoger sus memorias y publicarlas. Pero titulas o libro como Memorias de mi juventud. O sea, xa que é algo que percibiche do teu pai, pero que reflexa... No, te explico exactamente. Mi padre escribió sus memorias. De hecho, el libro lo que hace es que recoge textualmente, sin haber modificado absolutamente nada, lo que él escribió en sus memorias. Estas memorias él las escribió... por la fecha que él ha puesto en el librito que escribió, en el año 1946. Estas memorias han estado por casa, pues fíjate, casi 80 años. Y ahora que me jubilé recientemente, pensé que era el momento de coger ese manuscrito, escrito a puño y letra, como dice la palabra, traspasarla a un ordenador, recoger ese texto que él escribió. Y a medida que lo íbamos haciendo, íbamos porque es un trabajo que hemos hecho Montse y yo conjuntamente, y a medida que lo íbamos pasando nos dábamos cuenta de que realmente era muy interesante lo que él contaba, dentro de lo que era la vida en una aldea de Galicia y de un niño o jovencito que fue allí a servir como tantos otros que hicieron. Exactamente, como moitos. Perfecto, falaremos con tempo deste traballo, pero mira, temos agora compromiso de falar con unha persoa que quizás coñeces, que ademais bicha seguro, que se chama Eva Veiga. Eva Veiga foi a primeira comunicadora galega na televisión galega. A primeira persoa que fixo o primeiro comunicado de telediario, entre comillas, na televisión galega. E entonces temos o privilexio de falar con ela. Vamos a intentar falar con ela. E entonces, como xa tiñamos comprometido conectar con ela, vamos a ver se o facemos. Muy bien, pareceche. Muy bien. Sí, sí. Poñemos un bocadiño de música mentre o noso técnico intenta comunicarse con ela, vale? Veña.